si suka botembe oya lelo o bebi si mokili awa na mopanzi kana elenge ya paraiso amipesi nyonso se na yo felicite mwana mwasi suka botembe oya lelo na mopanzi tala elenge ya paraiso amipesi nyonso se na yo mwasi suka botembe oya lelo obebisi mokili awa na mopanzi tala elenge ya paraiso amipesi nyonso se na yo felicite bidudue motema ya paraiso mabanzoma ngai na yo makila matambolie elongi na yo fitie majelu mobatelie soki otali ngai sherie mayele masilina para para fifie oh, oh, didudu para para fifie para vivir.